Desde que se inició esta campaña, más o menos, más allá de Punilla, ¿cómo están las movidas? ¿Cómo los ha tratado la gente en distintas localidades? Bien, bien. Yo creo que somos expresión de una lista que ofrece una alternativa a los argentinos y en el caso nuestro a las cordobesas y cordobeses, que está recorriendo toda la provincia en la medida de nuestras posibilidades. Queremos cubrir el 100% de la provincia. Y en el caso de Punilla, también hay que decir que un máximo dirigente en Punilla, como es Carlos Caserio, está como presionando para que los peronistas voten en el frente de todos, pero con el corte de boleta, digamos. ¿Cómo encaran ustedes, sabiendo que al parecer estaríamos hablando de dos listas de diputados y diputadas que están pechando por el mismo candidato presidencial, supuestamente, por decir? Claro, acá lo que es claro es que se confrontan dos modelos. Uh-huh. Uno es el que representa la mentira de Macri, que ya todos la conocen, y otra es la de Alberto Fernández. Es decir, acá se elige presidente de la nación y creo que hay dos listas que concentran en la visibilización de la gente cualquiera de las dos opciones. Yo creo que en el medio no va a quedar absolutamente nada, ni lista corta, ni algún otro sector que quieren participar, porque en definitiva esta grieta que ha platicado y practicado el macrismo, que creo que los va a terminar perjudicando muy mal, va a quedar encerrado en su propia trampa. Presenta. Ahora, pero también está esa disputa, ¿no?, por ocupar el cargo de diputados, por eso están aquí. Sí, nosotros respetamos la decisión que tomó el PJ oficialmente. Es en todo el país el Partido Justicialista integra el Frente de Todos y sirve de ordenador. Uh-huh. Y solamente en Salta y en Córdoba no participa el Frente. Nosotros creemos, y vos decías recién, que el senador Caserio, pero también numerosos intendentes que son los que están más cerca de los ciudadanos, de las ciudadanas, de los vecinos, vecinas, son los que ven el resultado de esto que decía Chacón recién, el resultado del modelo. Entonces, ahí tenés el jubilado que no le alcanza, ahí tenés los que quedan desocupados por centenares en nuestra provincia, que lleva dos dígitos la desocupación. Uh-huh. Vos ves a los empresarios pyme y a los pequeños productores que no saben si mañana siguen con las persianas abiertas, y esto motiva que esa cercanía y que las banderas históricas que fueron del justicialismo no se condicen con permanecer indiferente a que sea cualquier presidente. Por lo tanto, la decisión no la compartimos. Es una decisión tomada, uh-huh, dentro del marco de sus estructuras, pero en lo político creemos que tiene poco sostén. En general, el discurso que tiene la lista de Hacemos por Córdoba es: hay que poner a candidatos de cordobeses que defiendan a Córdoba, etcétera. Suponiendo que entren, digamos, en la Cámara de Diputados, ¿qué es lo que van a ejercer, digamos, ya sea a nivel en nombre de Córdoba o no, digamos, pero más o menos cuáles serían las expectativas que se tiene a la hora de ejercer ese cargo? Hoy recorres todos los barrios de cualquier ciudad de la provincia y el reclamo son dos cosas: comida y trabajo. Uh-huh. Eso se sale con una política nacional. Cuando estemos en la Cámara de Diputados vamos a sostener toda y cada una de las propuestas que desde el Ejecutivo va a llevar adelante Fernández, ¿para qué? Generar empleo, suba de salarios, suba de jubilaciones, ya lo anunció, incremento de los remedios para los jubilados, creación de mercado interno, renegociación de la deuda. ¿Cómo lograr reestructurar la deuda? O sea, uno visualiza a un Alberto Fernández juntándose con los acreedores, diciendo: mire, tenemos esta propuesta para reestructurarlo. Uno imagina, bueno, con una propuesta de tenemos garantizado que vamos a tener un crecimiento económico. El país viene decreciendo hace años, digamos, ¿cómo se lograría garantizar que funcione esa reestructuración? Del triunfo de Macri se aplicaron las mismas políticas que se aplicaron hasta el 2001. No hay posibilidad de salir de esto haciendo lo mismo que nos llevó a hacerlo. ¿Y cuál sería el distinto? Lo distinto sería, lo primero que hizo Néstor Kirchner, renegoció la deuda. Por lo tanto, hay que plantear una nueva criterio para el pago de la deuda pública, porque en este caso, a diferencia de la deuda contraída durante la dictadura, este gobierno ha contraído deuda, la ha pasado por el Congreso y es una deuda vigente y de carácter legal. ¿Cómo se afronta? De la misma ¿toda forma, la deuda? La deuda que ha contraído Macri ahora, sí, ha tenido muchos de esos. Algunos por decreto. también, pero la que no, la contraída de esa forma. Uh-huh. La Argentina pasó de un 45% de deuda con porcentual de su PBI a un 98%. Uh-huh. Eso hizo Macri. Uh-huh. Pasó la pobreza de 28 a 35. Pasó la desocupación de 6,5 a 12. Todo eso es lo que ha crecido. Y vos tenés que afrontar lo mismo. ¿Qué hizo? ¿Se acuerda Néstor Kirchner? ¿En quién trabajaba Néstor Kirchner? Con Alberto Fernández. Lo primero que hicieron, ponerle plata en el bolsillo a los trabajadores. 100 pesos no remunerativos. 224 pesos, ¿te acordás, Pablo? 224 pesos que se iban incorporando al básico en forma paulatina durante 2 años. Después se pasó al básico todo y empezaron las paritarias. Las paritarias incrementaron el salario de los trabajadores por encima de la inflación. Macri tenía tres problemas cuando asumió el gobierno: la inflación, el retraso del cepo cambiario, ¿te acordás? Y eso lo vino a empeorar. Empeoró. Eso ya lo dijo Alberto Fernández, claro, en la entrevista de Joaquín Morales. Claro, pero también dijo que una diferencia entre lo que fue la reestructuración cuando asumió Néstor y el de ahora es que uno ya tenía la ventaja de tener un crecimiento en base a los commodities. Ahora ya no hay tanto crecimiento de ello. Entonces Alberto responde: hay que ser más inteligentes ahora. La pregunta es cómo. ¿Cuál sería esa inteligencia? La pregunta cómo es muy simple. ¿Qué fue lo que hizo Néstor Kirchner al comienzo de su gestión? Es decir, nosotros tenemos una economía de salario. No hay otra economía en el país. Uh-huh. Es decir, la otra es el campo. Es decir, cuando el campo era la soja, estaba un valor mucho más apreciado que el que tiene hoy. Es decir, y lo primero que hizo fueron los dos decretos, los del aumento de los 100 mangos, después los de 200 mangos, y de esa manera yo me acuerdo que teníamos que convencer a los empresarios nuestros para que lo pagaran, que eso iba a mover la economía, porque también estaban, convenían de la crisis y dar un aumento, y a medida que eso se fue pagando, la gente no tiene capacidad de ahorro, tanto en ese momento como en el de ahora. Si vos le das plata al trabajador, lógicamente la va a volcar al mercado y empieza a moverse la rueda, el círculo virtuoso de esta economía. Es decir, acá no ha venido inversión, no va a venir inversión, hay que pagar la deuda externa, tenemos que mover la economía. Lo que ha sido, de alguna manera, el kirchnerismo cordobés, le ha costado mucho tener una identidad propia, si se quiere. Recuerdo que el armado de listas se hizo todo a contrarreloj. Se decía que iba a ser Eduardo Castelo, después que iba a ser Tomás Méndez, después, bueno, Martín Fresneda creo que tuvo que ceder su puesto, digamos. Ha sido bastante conflictivo, si se quiere, digamos. ¿Cuál es la diferencia ahora que se puede mencionar sobre esta lista, esta propuesta que se propone, digamos? Bueno, primero que nada, la composición de la lista. Yo el sábado del cierre de lista me enteré a las 14 horas que me hicieron la propuesta de participar. Uh-huh. Y me llaman y me dice Sergio Massa: mira, en el acuerdo Fernández conmigo, con Massa, nosotros tenemos el tercer lugar en Córdoba, por uh-huh. lo tanto te ofrezco a vos. Y charlando con Fernández, con quien me une una amistad y un compromiso de trabajo de muchos años, y que nos comprendemos muy mucho por esas peleas, esas batallas que hemos dado, también entró prácticamente, no sé si fue el día anterior, pero estábamos día ahí. A las 19:35. Por eso, inclusive. El apoderado Basélica, uh-huh. andaban corriendo, la verdad que primero hay que entender, es cierto, yo separaría los dos temas, el kirchnerismo en Córdoba, las críticas y autocríticas que nos podemos hacer, su potencialidad, y la otra esta lista viene en un proceso de construcción de Frente de Todo, uh-huh. donde Cristina viene advirtiendo la necesidad de un frente mucho más amplio que el que expresamos los que venimos históricamente del kirchnerismo, donde ella, que es la dueña de la mayor cantidad de votos propios, uh-huh. Propone ampliar a esto con sectores que hasta no hacía mucho tiempo hubo agrias discusiones, aún en la Cámara de Diputados. Va a ser una pregunta nuevamente cordobesista. ¿Cuál es la diferencia entre Fernández y Gutiérrez, el que encabeza la lista Hacemos por Córdoba? La diferencia está clara. Nosotros representamos el modelo, el proyecto que va a salvar a la Argentina del pozo que la metió Macri. Que los demás den cuenta de por qué se quieren colgar de la fórmula presidencial que va a sacar al país adelante. No, coincido totalmente. Acá hay dos modelos, lo que se va a terminar eligiendo en octubre. Es decir, un modelo u otro, no hay nada en el medio. Eduardo, ¿en qué te diferencia con Gutiérrez, si puedes decir? No, fundamentalmente esto, nosotros vamos a ser diputados y provenimos de la militancia popular. Nuestro compromiso, como han dicho los compañeros, primero es con un proyecto, pero también con los que representamos, con los cordobeses. Yo me siento tan cordobés, más que Gutiérrez. El problema no es disputar esa pertenencia, sino decime si los jubilados nacionales en Córdoba cobran distinto que en Catamarca o en Buenos Aires, o si los empresarios pagan una tasa de interés distinta. Entonces, si vos no querés expresarte en el modelo, fabricás excusas. Nosotros no tenemos otra excusa. Como también me lo manifestó Alberto personalmente, no quiero obediente, es un proceso que va a ser complejo. Quiero diputados que también capten los proyectos que le presentan los sectores en cada lugar. Y nosotros, como somos de un proyecto federal, también creemos que como cordobeses vamos a aportar. Y no le mentimos a los cordobeses. No le decimos que vamos a defender la provincia. Nosotros vamos a defender a los ciudadanos de la provincia en la Cámara de Diputados, porque la Constitución determina que nosotros vamos a ser representantes del pueblo de Córdoba, no de la provincia. La provincia se defiende en el Senado. Y que no vamos a vender las convicciones por algún aporte que no corresponda a satisfacer las necesidades de nuestro pueblo.